Estamos en comunicación con Silvia Michengo. ¿Cómo estás, Silvia? Contanos, ¿qué es esto de la de las huellas digitales, de la digitalización? Mira, cuento brevemente un poco lo que vos hacías en la introducción, en lo referente a que este tema no es un tema prioritario frente a las necesidades que hoy tiene la comunidad paseña y la, del resto de los municipios que vienen también a atenderse, y también nosotros como trabajadores. O sea, el tema de la digitalización, que es un control que nosotros no nos oponemos, queremos aclarar, a un control de ausentismo o presentismo, por dos cuestiones. Primero porque ya existe un control en el cual vos tenés una tarjeta magnética para ingresar y egresar del hospital, e ingresar y egresar en los distintos sectores. Y por otro lado, después vos tenés en la oficina de personal el libro de registro de firmas, en el cual vos ingresás y egresás, y en el cual tenés que dejar registrado tanto un hecho como otro. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y hemos venido planteando en diferentes asambleas que hemos venido haciendo, hemos explicado y hemos escuchado que no es la necesidad más sentida que hoy por hoy tienen los trabajadores. Ustedes saben que el vaciamiento sanitario es recurrente y es sistemático en las últimas décadas. No es de este gobierno, sino es una consecuencia vaciadora, ajustadora en los presupuestos de salud contra el derecho, que atenta contra el derecho de la población a atenderse en un hospital público y gratuito. Esto es así, nosotros lo queremos dejar claro. Pero, digamos, ante el agravamiento que nosotros hemos visto que ha tenido este gobierno, este último gobierno, frente al ajuste presupuestario, frente a los despidos, frente a las suspensiones, no creemos que sustancialmente mejore absolutamente nada. Ya te digo, hay medicación en estos momentos dentro del hospital que es básica y que no contamos, y que no contamos con ella. No tenemos el tomógrafo, no tenemos tomógrafo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el dinero que sale para imponer estas huellas es el dinero que nosotros mismos autogestionamos y autofinanciamos. Porque si bien es una exigencia el control de las huellas digitales del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, no ponen el dinero para la implementación de este método. Todo lo contrario. Estos recursos monetarios que van a ser utilizados para poner la huella digital salen del financiamiento de lo que nosotros denominamos plan hacer o plan sumar. Con decirte que el cableado solamente de este sistema va a costar o va a ser 700.000 pesos. Nosotros creemos que esos 700.000 pesos tienen que ser destinados a cubrir otras necesidades del hospital. Claro, totalmente. Ahora, y otra cosa. Sí. No, y pensaba que vos decías, bueno, ya hay un sistema de control de tarjetas, ¿no? Ya hay el registro de firmas. ¿Para qué se implementa esto de la huella digital? Mira, nosotros creemos que es parte del ajuste, es parte de la meritocracia que tiene este gobierno, es parte de decir, ¿vieron? Si el hospital, la salud, la educación no funciona, es por culpa de los trabajadores. Entonces nosotros hacemos una lectura política de ese hecho, porque creemos que no va la parte del ajuste. Que ya te digo, todos los otros gobiernos, es cierto, han venido ajustando. En este caso le ha correspondido a este gobierno este nuevo intento de ejecutar este ajuste. No sé si me explico. Sí, no sé sí, si soy clara. Totalmente. Ahora tienen asamblea, bueno, ¿y cómo van a manifestar justamente el rechazo, el repudio a esta idea? Y, bueno, ¿en qué situación se encuentra el hospital hoy frente al presupuesto del año que viene? Perdóname, no te escuché bien la última parte, discúlpame. Sí, no, te decía que hoy tienen asamblea, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo van a avanzar ustedes para manifestar el rechazo a esta iniciativa? Y además, ¿en qué situación se encuentra el hospital, hablando del presupuesto también, de cara al año que viene? Mira, te la respondo por partes. Primera cuestión, hay que ver si la decisión de la mayoría hoy convocada en la asamblea toma algún tipo de iniciativa en el sentido de pedir esa explicación al director. O sea, nosotros como gremio ya le hemos venido planteando que no estamos de acuerdo con esta implementación, porque no es la real necesidad ni lo que se siente que tiene que ser respondido frente a las necesidades nuestras como trabajadores. Ya te lo dije. No hay medicación básica, y esto repercute en la complicación del estado de salud, porque si yo a una madre embarazada no le doy la vasofortina, no le doy el antibiótico, un parto normal, lo más probable es que esa paciente le termina siendo un degrado. ¿Por qué? Porque no se produce la útero retracción como corresponde, no está con la profilaxis que corresponde, ¿entendés? Entonces nosotros planteamos esto: los recortes en salud directamente matan cuando no complican el estado de salud. Entonces una paciente, que yo te estoy dando el ejemplo, que se tiene que dar y ir a las 72 horas a su casa, resulta que tiene que quedarse 72 horas más, pasar por un legrado, todo por no tener con una medicación básica. Y te estoy hablando de una medicación básica, ¿me entendés? Estoy hablando ni siquiera de una medicación más complicada. Entonces es realmente grave la situación que hoy tenemos dentro del hospital. Y por otro lado, la segunda respuesta que vos decías con respecto al presupuesto. Nos han informado que el presupuesto para el 2017 es aún más bajo que el votado para el 2016. Entonces esto, ¿qué lectura hacemos nosotros? ¿Dónde va dirigido todas estas cuestiones? La implementación de la meritocracia, la implementación del dedo digital, va a ir justamente dirigido a ajustar más a los trabajadores, a eliminar más todo lo que se pueda dentro del Estado, porque justamente esa es la idea. Es un ajuste a la baja, un presupuesto a la baja, despidos, suspensiones, y todo lo que este gobierno plantee como que hay una pérdida para el Estado. Nosotros, la salud de la gente, la educación y todo lo que le corresponde al Estado como obligación, hoy pasa por ser considerado una pérdida. Bien, sí, sí, clarísimo. Entonces, y hoy tenemos esta situación a fines del 2016, en el 2017 esta situación se va a agravar. Y esto es lo que debemos dejar enteramente aclarado y enteramente advertido. No somos catastrofistas, pero sí tenemos la obligación de informar a la gente lo que nosotros caracterizamos y lo que nosotros sabemos. En lo referente al presupuesto, los números no mienten. Y las estadísticas tampoco. Claro. Bueno, la verdad que clarísimo, desde aquí nuestra adhesión a la asamblea y el rechazo a este intento de digitalizar a través ahora de huellas digitales el control de los trabajadores. Bueno, y quedamos a disposición como siempre para difundir lo que pase allí y lo que organicen los trabajadores para poner freno a esto. Te mandamos un abrazo grande, Silvia. Igualmente para ustedes y un beso a la audiencia.